Bienvenidos. Este es el día número 318. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Queremos recibir esta palabra con espíritu de humildad, de gratitud y de obediencia. Queremos que el amor con que Dios nos dio esta palabra de alguna manera se refleje en el amor con que nosotros la recibimos. Hoy tenemos textos del libro de Baruch, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el libro de Baruch. Capítulo primero. Texto del escrito que Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Gilquías, escribió en Babilonia, en el año quinto, el séptimo día del mes, en la época en que los caldeos habían tomado Jerusalén y la habían incendiado. Baruch leyó el texto de este escrito en presencia de Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y de todo el pueblo que había venido para escuchar esta lectura, en presencia de las autoridades y de los príncipes reales, de los ancianos y de todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, de todos los que habitaban en Babilonia junto al río Sud. Se derramaron lágrimas, se ayunó y se oró delante del Señor. También se recogió dinero según las posibilidades de cada uno y se lo envió a Jerusalén, al sacerdote Joaquim, hijo de Gilquías, hijo de Salom, y a los otros sacerdotes y a todo el pueblo que se encontraba con él en Jerusalén. Baruch ya había recuperado el décimo día del mes de Sivan los vasos de la casa del Señor sacados del templo a fin de devolverlos a la tierra de Judá. Eran objetos de plata que había hecho Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó desde Jerusalén y llevó a Babilonia a Jeconías, a los príncipes, a los rehenes, a los nobles y a la gente del país. Les escribieron lo siguiente: aquí les enviamos dinero. Compren con él víctimas para los holocaustos y los sacrificios por el pecado y también incienso. Hagan ofrendas y preséntenlas sobre el altar del Señor nuestro Dios. Rueguen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la de su hijo Baltasar, para que sus días sean sobre la tierra como los días del cielo. Que el Señor nos dé fuerza e ilumine nuestros ojos, para que vivamos a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la sombra de su hijo Baltasar, y lo sirvamos mucho tiempo gozando de su favor. Rueguen también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque hemos pecado contra él, y la ira del Señor y su indignación no se han alejado de nosotros hasta el día de hoy. Lean este libro que nosotros les enviamos para que se haga confesión de los pecados en la casa del Señor, en el día de la fiesta y en los días de la asamblea. Ustedes dirán: al Señor nuestro Dios pertenece la justicia, a nosotros en cambio la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y nuestros jefes, para nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado contra el Señor. Le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, que nos mandaba seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Desde el día en que el Señor hizo salir a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido infieles al Señor nuestro Dios y no nos hemos preocupado por escuchar su voz. Por eso han caído sobre nosotros tantas calamidades, así como también la maldición que el Señor profirió por medio de Moisés, su servidor, el día en que hizo salir a nuestros padres del país de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. Esto es lo que nos sucede en el día de hoy. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a todas las palabras de los profetas que Él nos envió. Cada uno se dejó llevar por los caprichos de su corazón perverso, sirviendo a otros dioses y haciendo el mal a los ojos del Señor nuestro Dios. Por eso el Señor ha cumplido la amenaza que había pronunciado contra nosotros, contra los jueces que gobernaron a Israel, contra nuestros reyes, contra nuestros jefes y contra los hombres de Israel y de Judá. Nunca se hizo bajo el cielo nada semejante a lo que Él hizo en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, a tal punto que llegamos a comer uno la carne de su hijo y otro la carne de su hija. Él los entregó en manos de todos los reinos que nos rodean, para que cayeran en el oprobio y la desolación entre todos los pueblos de los alrededores donde el Señor los dispersó. Así quedaron sometidos, en lugar de prevalecer, porque nosotros hemos pecado contra el Señor nuestro Dios al no escuchar su voz. Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia, a nosotros en cambio y a nuestros padres, la vergüenza reflejada en el rostro como sucede en el día de hoy. Todo lo que el Señor había anunciado contra nosotros, todas esas desgracias nos han sobrevenido. Nosotros no hemos aplacado con nuestras súplicas el rostro del Señor, apartándonos cada uno de los pensamientos de su corazón perverso. Por eso el Señor estuvo atento a estas calamidades y las descargó sobre nosotros, porque Él es justo en todo lo que nos manda hacer. Pero nosotros no hemos escuchado la voz del Señor que nos mandaba seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Y ahora, Señor Dios de Israel, que hiciste salir a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte, con signos y portentos, con gran poder y con el brazo en alto, haciéndote así un nombre famoso hasta el día de hoy. Nosotros hemos pecado, nos hemos hecho impíos, hemos incurrido en la injusticia, Señor Dios nuestro, desobedeciendo todas tus prescripciones. Que tu furor se aparte de nosotros, porque hemos quedado muy pocos entre las naciones donde nos has dispersado. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica, y por tu honor líbranos y concédenos el favor de aquellos que nos han deportado, para que toda la tierra conozca que tú eres el Señor nuestro Dios, porque tu nombre ha sido invocado sobre Israel y sobre su raza. Mira, Señor, desde tu santa morada y piensa en nosotros. Inclina tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira, porque no son los muertos que están en el abismo, aquellos cuyo espíritu ha sido arrancado de sus entrañas, los que tributan gloria y justicia al Señor, sino que es el alma llena de aflicción, y son los que caminan encorvados y sin fuerzas, los ojos debilitados y el alma hambrienta, los que te tributan, Señor, gloria y justicia. No es por las obras de justicia de nuestros padres y de nuestros reyes que nosotros presentamos nuestra súplica delante de tu rostro, Señor Dios nuestro. Porque tú has enviado sobre nosotros tu furor y tu indignación, como lo habías anunciado por medio de tus servidores los profetas, diciendo: Así habla el Señor, dobleguen sus espaldas y sirvan al rey de Babilonia, y permanecerán en la tierra que yo he dado a sus padres. Pero si ustedes no escuchan la voz del Señor sirviendo al rey de Babilonia, yo haré cesar en las ciudades de Judá y dentro de Jerusalén el grito de gozo y el grito de alegría, el canto del esposo y el canto de la esposa, y todo el país se convertirá en un desierto sin habitantes. Y nosotros no hemos escuchado tu voz que nos mandaba servir al rey de Babilonia. Por eso tú has cumplido la amenaza que habías pronunciado por medio de tus servidores los profetas, a saber, que serían sacados de su sitio los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros padres. Y habrán sido arrojados al calor del día y al frío de la noche, después de haber muerto en medio de crueles sufrimientos por el hambre, la espada y la peste. Tú has reducido esta casa sobre la que había sido invocado tu nombre a lo que es en el día de hoy, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Sin embargo,